Roja presenta Rotativa Roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Susurrando mil verdades para el que quiera escuchar. Viejo y sabio es nuestro pueblo, parchiare van a hablar. Rotativa Roja. Giran las noticias de la tarde. Vino y peña, mar y cielo, enremolinado el viento va. Si yo no me quedo quieta, algo siempre va a girar. Rotativa Roja, parte informativa de noticias de construcción colectiva y giratoria. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, 17:05 en vivo. En este lunes súper frío, aquí comienza la Rotativa Roja. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que sus cuerpos pueden llegar al congelamiento extremis. ¿Cómo le va, Quilla, compañero de lunes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para la audiencia de la Rotativa Roja. Estamos aquí, como decía acá el amigo Martín, poniéndole el pecho al fresco. Sí, a este otoño, que por otro lado está muy lindo, porque aquí en Casa Grande los árboles siguen tirando sus hojitas y da una sensación muy bonita ir caminando por la calle. Por la aquí. Verdad que sí, la verdad que si uno está abrigado, la lleva la cosa. El tema es la mano, la nariz. Después, si uno tiene capas y capas y capas, la cosa va. Pero dejemos de hablar en genérico y digamos lo que son 10 grados en este momento en Casa Grande, 10 nada más. Hemos tenido una mínima espeluznante de menos 1, un grado bajo cero, para decirlo correctamente. Y estos 10 grados es como el Caribe que tuvo el día, le digo. Hasta acá es la máxima absoluta. Que mañana tal vez será superada por esos 12 grados de máxima previstos, pero tenemos 2 grados bajo cero como mínima en una, parece, caravana de jornadas bajo cero que, por lo menos así de comienzo de semana, nos dan el cachetazo que necesitas para pasarla mal. No, a buscar leña, a propincuarse el asunto y que no se den cuenta de noche, no nos demos cuenta. Con la mano congelada y mojada. Que no es lo mismo. Hay que tener un poco de proyección y pensar en el futuro un poquito. ¿Usted dónde amaneció? Porque yo sé que usted anda disperso entre Capilla y Casa Grande. Casa Grande. ¿Hoy le tocó acá? Sí, sí, sí. Y vi lo que es que haga menos de 2 grados. ¿Lo sintió? No solo en el cuerpo mío, sino que después lo vi a la mañana en las plantas. Mm. Vi algunas plantas, un tabaco, por ejemplo, que venía zafando. Y bueno, se vio ahí las hojitas pensando, ¿por qué no coseché las hojitas del tabaco antes? Quilla, ¿vos le sacás la ficha a si hubo helada o no? ¿O necesitas que te lo diga un vecino, alguien entendido? Yo lo vi en esto que te. Que en esto. O sea que vos confirmás que hoy sentiste una helada. Sí. En las plantas, en lo que viste. Sí, me dio toda la sensación cuando vi la planta, dije, acá hubo una helada. Cagamos. Y todo se vuelve más complicado, pero. Sigue la rueda de todo, de la vida cotidiana, de los laburos, del estudio, de lo que tengas que hacer, no te queda otra. Capaz que hay algunas bajas, por ejemplo, a mí me tocó hoy reunión de padres o desayuno en la escuela y todo eso. Y había bajas, que era claramente por el frío en el que la familia decidió no arrancar para preservar a alguno que viene más o menos. O directamente que toda la familia decreta, no se va a ningún lado, ya está. Pero, por ejemplo, una patronal, ¿cómo haces? Las ferias de este fin de semana, que vos, por ejemplo, asististe a una. ¿Te acercaste a cuál? Me acerqué a Saberes y Sabores. Jardino. La feria que organizan ahí en el punto, el nodo de la cooperativa de Villa Jardino. Muy interesante. Muy interesante, sobre todo, la continuidad que se le está dando a esta feria. Y se suma, digamos, al coro de ferias, de encuentros que hay en todo Punilla, ¿no? Claro. Bueno, así el domingo que... tocó San Esteban, que venía postergada y que igual les tocó frío y hubo que hacerla. Aunque el día se fue componiendo. El domingo fue un poco mejor. Sí. El sábado a la tarde que les tocó a la Feria Jardino estaba violentamente frío. Sí, y era notorio también en lo que fue la participación de la gente, ¿no? Claro. Ahí lo que le sucede mucho, hay actividades culturales, artísticas, pero mucha gente va a hacer las compras de la verdura y se va. Claro, es como que funciona, bueno, como una noción. Sí. Bueno, de hecho, ¿no se hacen llamar mercado en vez de feria? Se hace llamar mercado, sí. Claro. Mercado de saberes y sabores. Bueno, ahí presentes las compañeras que suenan acá en esta radio, con su programa de radio, también ese mercado, esa feria, ese colectivo de personas también se difunden también con lo que les interesa y con lo que les interesa difundir a través del programa que suena por esta radio. Te enterás, suena con repetición, ahora lo buscamos bien y lo decimos bien. Otra cosa que no paró fue una radio abierta que se mete en nuestro programa de hoy, lo vamos a escuchar un poquito, nos metemos como avispa, como moscardón, en lo que fue la radio abierta que se hizo por el tema del Puma, esta resistencia que hay de los vecinos a todo un loteo, se armaron las calles en un viejo terreno que ahora está en zona roja. Entonces es un lugar que se estaba cuidando, se estaba preservando y que parece cambiar de rumbo y los vecinos están resistiendo, por supuesto, a eso. Hubo radio abierta que resistió al frío tremendo del sábado también y de ahí también vamos a escuchar algunas instancias dentro siempre del marco de nuestro informe semanal de Punilla que sigue. Le seguimos haciendo un rastrillaje al valle con la situación medioambiental. Seguimos enganchados de la teta del Día del Medio Ambiente allá el lunes pasado y seguimos de largo. Está muy bien. Otra cosa del frío que no hay forma de hacerle frente es mañana las patronales en Valle, que mucha gente va a aprovechar para chupar un poco de más, pero que a veces se me viene a la cabeza el gaucho, ¿no? O que están todos vestidos, que están arriba de los caballos, que los hacen esperar, que vienen de acá, que vienen de allá. Jornada fresca para estar en la calle celebrando, pero lindo también. Así que el que puede, mañana sabe que Valle, se paraliza por las patronales. Así que esta agrupación gaucha y toda la movida, estarse bien atento. Y nosotros podemos calentar nuestro corazón con alguna musiquita que haya traído, Quilla. ¿Qué se trajo entre manos? Trajimos para compartir un artista, un músico, un cantor. Nacido en Comodoro Rivadavia, pero que fue criado en Mar del Plata. Y hace como más o menos 10 años que anda por aquí, por Punilla, en este momento viviendo en Capilla del Monte, vecino de Capilla del Monte. Y vamos a compartir una canción que fue grabada hace unos años ya, que se llama Nada es como lo ves. Lo comparto. Palo Ortiz. A ver, esperé que se me corrió la... Todo justo, ahí va. Palo Entra. Ortiz. Nada es como lo ves. Razonas, ser un autómata más. llegar. Me contesto felicidad. Escuchábamos a Palo Ortiz en el tema Nada es como lo ves. A partir de este instante le proponemos Sépico. Sépico. La Quitucha. La Quitucha. Noticias picantes que dejó la jornada. Para su mejor información. Se picó. A partir de este instante le proponemos. Bueno, es así la cosa en el feriado. El dedo está frío, la mano está fría. Sí, escúcheme, doctor, le voy a contar. Acá estamos en la Quitucha. Eso es lo que nos tiene que dar calor. El picante de la noticia del día, lo que nos deja la jornada. Desde Punilla hasta Latinoamérica, por lo menos le prometemos un repasito. Te cuento una que por ahí no es de los policiales ni de la politiquería, sino tal vez para prestar la atención dentro de lo que es el universo cultural de Punilla, que a veces acusamos que tiene poco o propuestas chiquitas o lo que fuere, que siempre hay algún que otro reclamo. Fíjate, pasan cosas raras también en el Valle a nivel internacional con la cultura. Y cuenta acá la Estafeta Online que como parte de la celebración del aniversario número 125 de Relaciones Diplomáticas, la Embajada de Japón en la Argentina desembarcará por primera vez en la cumbre, esta semana con un ciclo de cine y un programa de becas de estudio en el país asiático. Las proyecciones serán en el microcine de la Sala Carafa, ubicada en Tassano 55, en donde a partir de este jueves y hasta el próximo sábado se proyectarán 4 películas con entrada libre y gratuita. Además, bajo el lema ¿querés estudiar en Japón? Mi respuesta es sí. El viernes 16 se realizará una charla informativa y gratuita, sobre los programas de 5 becas que otorga el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón. Será a partir de las 10 de la mañana en la sala Luis Berti, ubicada en Belgrano 424. ¿Entendiste bien? Bueno, si no, después vamos a compartir un poco todo lo que va a ser el programa de esto, pero en principio una semana para disfrutar cine japonés y esta charla interesantísima, el viernes 16, con posibilidades de estudio allá en la tierra nipona. Y en acá en el Valle de Punilla, en Cosquín, resulta que son rumores de la Quitucha, son bien picantes los rumores. Dicen que fuertes rumores en torno a acciones de última hora por parte del actual intendente municipal de Cosquín, Gabriel Musso, y de su equipo de funcionarios han generado muchísima preocupación en el ambiente político de la zona por posibles nuevas designaciones de personal en planta permanente que se estarían llevando a cabo luego de la derrota en las elecciones. Esta medida parece responder a favores hacia sus funcionarios, punteros políticos, amigos, familiares y simpatizantes. Consideramos necesario apelar a la responsabilidad cívica y política del Partido Socialista y del Proyecto Cosquín para evitar situaciones que reflejen decisiones administrativas irresponsables, las cuales podrían poner en mayor riesgo las finanzas municipales ya comprometidas. Los rumores hablan de 50 personas que van a sumar a la planta del municipio en Cosquín. decimos la información oficial sobre las patronales. Antes jodíamos con el tema del frío y te contamos que en Valle está todo listo para vivir una fiesta con la nueva edición de sus fiestas patronales. Según estimaciones de la municipalidad, se prevé una participación de 4.000 personas mañana chupando frío en Valle Hermoso. Todo lo parte religiosa se va a llevar a cabo los próximos sábado, domingo y lunes en la parroquia San Antonio, mientras que el martes, a partir de las 13, comenzarán los espectáculos artísticos en el Polideportivo Municipal, que se extienden hasta las 18 horas. En tanto, durante la mañana de ese mismo martes, estamos hablando de mañana, se desarrollará la procesión y desfile de agrupaciones gauchas. Su paso ocupará ambas manos de la Ruta 38, ojo, el aviso a los automovilistas, por lo que habrá desvíos de tránsito entre las 10:30 y las 13:30. Acordate que mañana son patronales de Valle y por más que vos tenés que ir y venir, ahí va a estar la gente haciendo otra cosa. Así que acostúmbrate vos. Bueno, a nosotros nos gusta acá, por lo menos en la Quitucha, separamos lo que tiene que ver con esa cotidianidad con las sierras, que más allá que contar algún policial o algún accidente, también contamos del tema de las sierras en el Champaquí. Pero tenía algo usted previo a esto, perdón. Justamente de las, ¿sí?, sierras, de las altas cumbres, frente al repudio que de cómo viene sucediéndose el asunto con la libertad de Oscar González, que es un legislador que hace poco más de 7 meses protagonizó un fuerte siniestro en el camino de las altas cumbres. A causa del mismo, Alejandra Bengoa perdió su vida y su hija Marina y una amiga de ella, Alexa, sufrieron graves lesiones que les dejaron secuelas de por vida. El abogado querellante manifestó que esperan que las pericias puedan confirmar que el impacto entre los dos autos se produjo a alta velocidad y en el carril de Alejandra Bengoa, lo que ratificaría la culpabilidad del legislador. El abogado Germán Romero Marcón se desempeña como querellante en esta causa que investiga el suceso y afirmó que se encuentra más que acreditada la conducción temeraria de González, imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Además, él se sostuvo que esperan que las pericias puedan corroborar que el impacto entre ambos autos se produjo a una velocidad alta y que ocurrió justamente en ese carril en el que iba Bengoa. Esto ratificaría la responsabilidad de González. De igual forma, se refirió a unos chats que el legislador habría mantenido con otros dirigentes, donde se ufanaba de atravesar el camino de las altas cumbres como un piloto de rally, elemento que el querellante pretende anexar a la causa. Por último, resultó que la defensa apeló el pedido de lectura psicológica del expediente. Esperemos que la Cámara de Cruz del Eje esta vez resuelva en favor de las víctimas. Mientras justamente las víctimas del siniestro enfrentan sus nuevas realidades y esperan que avance la investigación, González permanece en libertad y continúa con su vida, entre comillas, normal. Me quedo por el Champaquí, te decía, porque dentro de las noticias que a veces suceden distintos hechos con las sierras tan cercanas nuestras, tan de nuestra vida cotidiana, también van pasando cosas con los turistas y con los caminantes, con los que se desorientan y con los que después hay que ir a buscar. Y esto pasa habitualmente. Hoy cuenta la Nueva Mañana de Córdoba que una mujer de 47 años sufrió una descompensación cuando subía al Cerro Champaquí el sábado en medio de una jornada de frío intenso en las altas cumbres. En ese marco fue trasladada al hospital de Santa Rosa de Calamuchita, convenía bajarla por ese lado de las altas cumbres del Champaquí, a donde se encuentra en buen estado, de acuerdo a lo informado por la policía de Córdoba. La mujer es oriunda de la ciudad de Brickman y se encontraba junto a un grupo con el que había viajado. Según las primeras informaciones, sufrió una descompensación en medio de la escalada, por lo que se pidió asistencia a las autoridades en la noche del domingo, súper fresquete para descompensarse, pero también provocador de esa descompensación. Hacemos un salto directo, ¿le parece?, a América Latina. Primero contamos una que no la podíamos creer hoy cuando repasábamos las noticias acá en la redacción periodística, y que es que en pleno velorio se despertó, como siempre, el muerto. Se despertó el muerto. Esto fue en Ecuador. Una mujer de 76 años se despertó dentro de un féretro luego de 5 horas de velatorio. y ahora permanece en un hospital de Ecuador donde había sido declarada muerta, informaron medios internacionales de prensa. Un video divulgado en la red Twitter deja ver a Bella Montoya, de 76 años, en su ataúd ya abierto y respirando con dificultad tras el prolongado encierro mientras dos hombres la asisten, informó la agencia AFP. Con la mano izquierda golpeaba la caja y la mano la latía, contaba el hijo de la mujer, Gilbert Valverán. Una de película, que si te la cuentan, no, es así, es como inventada la historia. Si se nos dispensa después de esta noticia tan relajada, nos volvemos a meter en la realidad latinoamericana. Como saben, los lunes hacemos el Enredando desde esta casa, desde Radio Roja, para toda la red nacional de medios alternativos. Y uno de nuestros columnistas de ese programa es Abner Vega Cabrera, del colectivo Inquietando desde el Margen, desde Chile, que hace una mirada latinoamericana de toda la semana, puntualizando en algunos casos. Hoy habló sobre el factor chino y la minería, el extractivismo en América Latina, con el foco puesto en Argentina, ¿no? Claramente. Y cómo está en la discusión de algo similar que pasa por Chile y por todo el resto del continente. Pero esta semana también aprovechó y contó un poco, relacionó lo que fue la masiva marcha del viernes. De hecho, nos despedimos de la rotativa y todavía no había comenzado esa marcha, que fue pero impresionante. Y hoy también hubo marcha. También, sí. Bueno, claro que sí. Sí. Compartimos un poco las palabras de Abner para contextualizar y para poner un poco en tono de qué se está viviendo en este continente. Por otro lado, aprovechando de mencionar algo de Colombia, en Colombia Petro ha tenido que manejarse en medio de unas denuncias ahí de intentos de desestabilización de su gobierno, una tremenda marcha nacional de apoyo que generaron, y esto fue relacionado con un caso que en Colombia se ha conocido como el Niñera Gate, a raíz de algunas denuncias en contra de un embajador de Colombia en Venezuela, y en contra de otros funcionarios y funcionarias del gobierno por explotación laboral, pero eso pareciera estar relacionado con ocultación de temas de dinero, en fin, una cuestión bien, bien compleja que la derecha, los medios de comunicación, han aprovechado de agitar para desestabilizar el gobierno de Petro. Pero bueno, se produjo esta tremenda marcha, y en paralelo hay que decir que se alcanzó en Colombia un histórico cese al fuego bilateral entre el ELN y el Estado de Colombia. Esto se produjo en las negociaciones que se estaban desarrollando ya por muchos años en Cuba. Entonces, un cese al fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional de Colombia y el Estado colombiano. Entonces, es una buena noticia en medio de estos problemas de migración que se producen, ¿no? Gustaría cerrar solamente planteando que lo que he dicho está enmarcado, como siempre, en esta pelea entre potencias mundiales, potencias económicas, potencias políticas, potencias de injerencia que se produce a nivel mundial y que impactan en América Latina. Por un lado, los BRIC, que van para arriba en términos económicos, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Hay 30 países en el mundo, o más de 30 países en el mundo, entre los que está Argentina, entre los que está Venezuela, que están pidiendo entrar a estos países BRICS, y la Organización de Cooperación de Shanghái, que la lleva en el mundo en términos económicos hoy día, desplazando paulatinamente a el bloque de los países anglosajones, que sería el G7. Entonces, esta pugna entre los BRICS y el G7 impacta en América Latina, y en medio de eso los pueblos tienen que sobrevivir con todos estos problemas de violencia, de migración, de narcotráfico, de extractivismo, guerras, en fin. Y, por supuesto, que en ese contexto se producen movilizaciones, organización, lucha de los pueblos, que es donde yo siempre digo que está puesta nuestra esperanza de un futuro más prometedor para América Latina. Nuestro compañero Abner Vega Cabrera aquí en la mañana de la Radio Roja, en el Enredando las Mañanas, que sale los lunes para todo el país desde aquí, desde nuestras sierras. Pero me decías de volver un poco por nuestro terruño, no irnos tan lejos. Y porque En Jujuy, este lunes comenzó con una manifestación, en una semana como la pasada, que fue toda la semana de movilizaciones en Jujuy. Sí, señor. Y que está movilizada principalmente por los gremios docentes estatales y municipales. Y esta mañana hubo justamente movilizaciones en el centro de la capital de Jujuy, San Salvador, para reclamar por salarios dignos y contra la reforma constitucional totalitaria del radicalismo y de Morales, su gobernador. Participaron gremios docentes de primaria, secundaria y terciarios, los empleados municipales, estatales, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. También comunidades indígenas y militancia de la izquierda, que Jujuy parece que es muy fuerte. Tenemos que complementar que durante este fin de semana, a la cantidad de días, que son como 10 ya de paro, más toda una semana de movilizaciones cotidianas cada vez más numerosas, en este último fin de semana se agravó la parte de la conflictividad social, porque hubo un decreto del gobernador Gerardo Morales, más allá de que tuvo un quilombazo con la presencia del director de Avatar, James Cameron, que apareció por Jujuy con una cuestión ambiental. Eso es quitucha, pero potentísima. Bueno, James Cameron estuvo este fin de semana, llegó como una cosa toda muy lavada de lo ambiental, y se terminó enterando por la mano propia de, digamos, de los pueblos originarios del lugar y de las resistencias ambientales, de lo que estaba pasando realmente, y se terminó yendo de Jujuy diciendo: vine engañado acá. Pero todo esto en el marco de qué, de que Gerardo Morales este fin de semana mismo lanzó un decreto en el que busca penalizar al máximo la protesta. La última declaración que había hecho hasta hoy a la mañana es que expresaba que no quería prohibir el derecho a la protesta. Sin embargo, acaba de firmar ese decreto en el que se señala que ataca y limita a ese derecho. Señala que si las personas realizan una protesta serán judicializados sin mediación directa de la justicia penal, y que en el caso de ser empleados públicos, como los docentes que están marchando hace 10 días, y los estatales, los municipales, podrán ser cesanteados. También dispone multas cuantiosas para quienes protesten o realicen cortes en espacios públicos. Así lo detalla el decreto que busca regular y controlar la protesta social. Además, le digo, unas cuestiones, digamos, de multa con dinero, una cuestión increíble. Todo esto en el marco de James Cameron, de Avatar y de todo al mismo tiempo. Es una sensación surrealista, por un lado, con lo de Cameron, pero por otro lado se ve que la gente no le tiene miedo a todo esto que estás contando, y hoy se volvieron a movilizar. Y pareciera como que no para, como que continúa la movilización en Jujuy. Veremos en la rotativa de mañana a ver cómo viene el asunto. Tenemos musiquita, acá elegimos algo entre veterano, que ya peina canas, y lo más moderno, Molotov y Woz. Buena combineta, ¿no? Alucinante. Vamos, entonces. Quiero escuchar. Gobernarme, supuesto de gobierno, por supuesto para robarme. Ratero con fuero clavando uñas de a madre. Solo se postula para que sea intocable. El pobre vende drogas y no sobrevive. La autoridad ha hecho su vida imposible. Si no tranza, no alcanza. Pero que no se olvide lo que se hace en la oscuridad. Después será visible. Comprimida, así nos alimentan, nos ocupan desde arriba y enfriamos todo junto al matadero que la vi. Pero que esta es la energía para revertir el mal sueño y la alegría de las cosas que nunca tuvieron dueño. La osadía de los muchos que siguen poniendo el cuerpo para pintar el futuro que les vaticina el negro. Solo sé que no he cenado como esos senadores, como esos diputados, como presidentes con dientes bien afilados, con mal del puerco por pinches atascados. Miles de millones se roban los cabrones, compran sus mansiones y lo guardan en colchones. Luego yo no fui, yo no sé, ya se perdió, alguien se lo clavó, pero ese ya se nos peló. Sonaba Molotov con Woz haciendo Money in the Bank, la guita en el banco. Trinchera Digital, Radio Roja. En la 90.1, Radio Roja. RadioRoja.com.ar. Desde las trincheras de la comunicación. Hormiga Roja, informe semanal, tema de la semana. Hormiga Roja, rotación y traslación de las noticias en el aire. 17:38, faltan 22 minutos para las 18 horas y aquí estamos en vivo a través de la 90.1 en nuestro aire renovado de la Radio Roja, que también podés seguir a través de nuestra casita digital radioroja.com.ar, donde vas y haces clic y escuchás lo que vos quieras. Es como el espejo digital de la radio, los programas que suenan, los informativos, todo tenés ahí al ratito para escuchar cuando quieras. También las notas por separado que vamos publicando de columnistas y de las notas que vamos haciendo al aire, así que para agendar y para tenerlo, tanto en redes sociales como la página ahí a la mano, radioroja.com.ar. Y aparte, porque si te vas para China o Japón a estudiar cine, te seguís escuchando La Roja desde allá. Ahora sí, estamos metidos en La Hormiga Roja, que por primera vez, de manera inédita en La Rotativa Roja, te contamos que seguimos de largo. ¿Por qué? Porque no terminó la semana pasada el informe medioambiental en el que buscamos hacer un panorama, un rastrillaje de las problemáticas del valle. Y si bien fue mencionado todo el conflicto del Puma en La Falda, este loteo al cual se le empezaron a hacer las calles hace un tiempo y alertó a los vecinos y ambientalistas que tanto disfrutan de ese lugar, puesto que ahora está en zona roja y si bien tiene sus derechos posesorios hace mucho tiempo, hay toda una trama legal y judicial que ha hecho movilizar a la gente de La Falda y de la zona resistiendo, en vista de lo que parece que se viene, como que ahí en donde la gente disfruta del monte y donde es zona protegida, están proyectando ahora sí dedicarse a la cuestión habitacional o de algún proyecto inmobiliario. Justamente en el marco de estos días lo que hubo fue una radio abierta, comentábamos en el comienzo del programa, una radio abierta en La Falda, se hizo sobre la avenida Edena, el 400, y ahí se expusieron a partir de disertantes y de vecinos reunidos en la asamblea de La Falda. Bueno, distintas opiniones, también hubo música de la mano de Primo del Monte, y nos metemos así a lo moscardón dentro de este informe, que fue en busca de fuentes directas, telefónicas, y también que va con el micrófono en busca de lo que está pasando en el Valle hoy por hoy, también con las resistencias. Y una de esas en este momento, sin duda, es la resistencia por el avance que hay sobre el Puma. La gente está firmando un pedido a la municipalidad para que el sector de Parque Puma, las 18 hectáreas, sean declaradas Reserva Natural Municipal. Ese es el objetivo. Bueno, una iniciativa que ha estado toda la mañana aquí. Bueno, se ha hablado mucho, ¿no?, de distintos temas. Sí, creo que lo más enriquecedor ha sido juntarse con otras problemáticas muy similares que hay en los otros valles. En Río Ceballos tuvimos la concurrencia de la Asociación Civil Los Manantiales, que ellos tienen en vigencia una ordenanza que habilita una reserva natural municipal de 1,000 hectáreas. Pero una lucha larga, de 10 años prácticamente. Así que bueno, como ellos ya han hecho ese caminito, nosotros tenemos la esperanza de empezar a hacer ese caminito de 18 hectáreas, pero si vienen más, creo que sería una bendición para nuestra zona. De todos modos, son argumentos válidos para defender distintos espacios, es el mismo, ¿no? Exacto. Sí, el Valle de Parabachasca también ha tenido su problemática, pero todos tenemos problemáticas comunes, ¿no? Y que lo que nos interesa a nosotros es proponer, y por otro lado, también nos interesa dialogar. Y que este incentivo que tenemos en este momento no se diluya y que podamos mejorar nuestra calidad de vida. Y una cosa muy importante es que el monte nativo no es solo la conservación de los árboles, sino que el monte nativo permite que se retenga el agua en las napas, y eso es lo que nos provee después de agua durante las épocas de sequía como la que estamos transitando, los periodos mayores de sequía como ha sido La Niña, pero también los periodos cortos de sequía como es el invierno, que nosotros lo estamos viviendo. Entonces, bueno, imaginamos que este tipo de iniciativas también le da fuerza a aquellos fundamentos válidos, por ahí descarta algunos otros, pero la intención es muy clara, ¿no? Exacto. Conservar los valores biológicos, la biodiversidad, la calidad del agua, para el bien de todos. Porque sin agua y sin biodiversidad no tenemos nuestra propia vida. Nosotros somos parte de la tierra. No somos los dueños totales de la tierra. La usamos, nos la presta un ratito la naturaleza. Pero estamos de paso. A mí me parece muy importante pensar desde lo local hacia lo global, desde abajo, porque es acá, son los vecinos quienes conocen o pueden conocer Parque Puma, quienes pueden conmoverse por lo que está pasando por 18 hectáreas, por una lomita con bosque nativo, quienes pueden valorar eso, quienes tienen cariño, digamos, a eso, desde ese lugar. Entonces me parece muy importante hablar desde lo local, porque también es el primer, partir desde lo local, porque es el primer escalafón que tenemos en cuanto al municipio, digamos, ¿no? Como gobiernos locales, que son los que van a estar más presionados, y desde ahí ir hacia arriba. También saber que tanto organizaciones nacionales como internacionales se manejan con otra agenda ambiental, digamos, existe una agenda ambiental internacional que no está exenta de presiones e intereses que también son económicos. Entonces hay que saber aprovechar eso, hay un montón de fondos dando vueltas para para financiarse, hay que pensar en financiamiento también en las organizaciones, y en ese sentido está bueno aprovechar esos fondos, pero siempre sabiendo a qué intereses responden, y entonces ver de aprovecharlos estratégicamente. Me parece que no, que está bueno no perder esa conexión local, y en ese sentido todo el tiempo esta pregunta de cómo habitamos el territorio, todo el tiempo esto de bueno, a ver qué hemos hecho con la participación ciudadana, cómo la hemos mantenido, y tiene altibajos, como decían los chicos, tiene altibajos, sí, no hay dudas. Cuando hay una amenaza muy fuerte, ahí vemos que la población está, digo, no es casual que acá hay un montón de personas presentes. Luego el trabajo diario, el trabajo cotidiano, bueno, sí, a veces es menor, lo mantienen pocas personas, creo que hay una responsabilidad también en no... A ver, la resistencia se hace con el cuerpo, eso es así, y eso es una exposición, sí, es una exposición, implica salir de nuestra casa, implica dejar tiempo de nuestra familia, ocio, amigos, sí, implica, o sumarlos a la causa también, implica todo eso. También creo que es importante pensar en términos de relaciones humanas, la presencialidad, la conexión, poder hablarnos, poder encontrarnos, la música, que sea un espacio ameno, eso también es importante porque es lo que nos va a compensar todo el desgaste físico y mental que nos genera la resistencia también diaria. Y en esto creo que algo, cuando uno piensa de manera desesperanzada, o al menos a mí me pasa, a mis compañeros de la organización también nos pasa, que estamos todo el tiempo viendo todas las amenazas que hay, todos los riesgos, y también pensando en que así como vecinos nos hemos organizado y hemos ido logrando cosas, primero por el factor sorpresa, desde el otro lado han ido también pensando y volviendo a reestructurar sus estrategias y sus discursos, incluso asimilando discursos ambientales. Incluso eso, o sea, tanto desde grupos inmobiliarios, intereses de grupos económicos y demás, como desde partidos políticos y también desde organizaciones ambientales más internacionales, se han ido como asimilando esos discursos ambientales, entonces ahora nos venden barrios cerrados ecológicos, porque, claro, sí, sale más caro además comprar un lote ahí si está rodeado de bosque. Así que bueno, creo que en eso la manera de pensarlo es un poco mirando en retrospectiva. En el corto plazo uno le cuesta ver qué ha logrado, pero si uno lo ve más a largo plazo hacia atrás, lo que se da cuenta es que sí, ha puesto un montón de trabas y la participación tiene incidencia. Entonces es pensar también qué incidencias vamos generando. Sí, por ahí las acciones judiciales, bueno, se nos retraban, no funcionan y demás, pero eso ha generado incidencias, eso ha generado cambios en el territorio, ha generado más esfuerzo para los que están del otro lado de intereses económicos, y también más gasto. Entonces el próximo que venga, el próximo que tenga algún interés económico, va a mirar el territorio, ese estudio del territorio lo va a hacer y va a decir, bueno, acá no, la verdad que si hay un montón de vecinos que se están juntando para impedir un lote y lo han trabado, bueno, no, yo no me voy a ir acá, me voy a ir a otro lado. Espíritu del monte, esa madre. Espíritu del monte, esa madre. Espíritu del monte, es la madre. Espíritu del monte, es la madre. Yo oigo a la madre que me guía y me llama, me dice sagrado. Yo oigo a la madre que me guía y me llama, me dice que presente sea el instante sagrado. Gracias doy por este día, gracias doy con alegría, gracias doy por este momento santo sagrado. Gracias doy por este día, gracias doy

en la pista, vamos a mostrar la fuerza de Galita. Dame revolución, actitud, poesía, que conozca una brigada, por favor, que la deje de más. Noche caminando por el monte, ¿dónde está el fuego? Parece que se esconde. Chico de mano, que la haga que te espera. Hay mucho claro detrás de la humanidad. Sí, vamos, vení, que no se escapa. Mochila, botiquín, mi herramienta desata. Vamos, vení, a darte más a que el fuego ya nos vio. Sí, y así, por mucho predecir, verás chicos de arco en el mollador y gris. Sí, sí, así, libre sin atadura, trabajamos bajo el sol. En la noche más oscura, disculpen, adiós, si me fui de la pista. Yo no soy barbero, yo soy megadista. La mochila siempre lista, no me juzguen a nadie. Si se ha visto una columna, siempre fuga penalista. Te doy un consejo concreto. Dejanos trabajar, no nos faltes el respeto. Noticias de la tarde. Oh, esto hace que pensemos en el final de esta rotativa, esta musiquita, este reggae tranqui, para ir prendiendo el fuego. Me imagino que estarás donde estés prendiendo ese fueguito. ¿Sabés quiénes son esos que suenan de fondo? Me gustaría saberlo. Es un cuarteto de cuerdas que se llama el Club de Toby. Club de Toby. Son uruguayos y le gusta meterse con los covers. Muy interesante el Club de Toby. Muchos temas de Los Redondos. Sí, sí. Bueno, acá estamos escuchando Stir It Up, ¿no? ¿Puede algo ser? Así. Sí. Me parece que sí. Coming with you. Ese sí. Tienen un disco con El Príncipe. Sí, tienen unas cosas muy lindas. Bueno, sí. Para mí una de las mejores versiones de las que hace El Príncipe son con el Club de Toby acompañándole. Sí. Termina de redondear la idea que es muy minimalista lo del Príncipe con sí. su guitarrita, sí, sí, que sí. está hermoso, pero cuando se suman estos cuatro encima... Sí, sí, sí, muy bueno el Club de Toby. Bueno, musiquitas siempre en general en nuestras vidas sonando, en lo que disfrutamos, en lo que compartimos, y tenemos que decir que se viene una fecha importante en el Valle a incorporarse en el calendario de los recitales, de digamos, la agenda del Valle musical. Bueno, hay algo nuevo gestándose y ustedes no tenemos mejor persona que cuente esto. Bueno, me imagino, intuyo que está hablando de un festival que va a haber para el 5 de agosto, ¿puede ser? Ya. ¿Qué? ¿Estamos julio y ya estamos? Julio, agosto, sí. Ahí al toque. A la vuelta de las vacaciones de invierno. Uh-huh. Al regreso. Claro. 5 de agosto, Biblioteca Popular de Valle Hermoso. La Mármol. Festival Spinetta. ¿Spinetta? Sí. Spinetta. Muy bien. Me encantó. No sabemos aún, creo, todavía no nos llegó acá a la Radio Roja el nombre exacto del festival, pero sí sabemos que va a haber un festival que se llama Spinetta y que está relacionado de alguna manera con les pibis de la escuela Spinetta, del colegio Spinetta. Okay. Algo así como un espacio de expresión artística de les pibis de la escuela, con sumado con un poco con el ambiente cultural del Valle de Punilla. ¿Y es a partir de Spinetta? ¿Es sobre Spinetta? Eso pasa un poco como la Say No More, que se usa a Charlie como inspirador de nuevas versiones. En este caso no sería el porque el Say No More es claramente un homenaje o un leitmotiv total de Charlie García. Claro, ¿no? Claro. Esto sería algo así como un a partir de. Claro, algo así que como que hay mucha relación con Spinetta por el tema del colegio. Uh-huh. Y sirve como inspirador, pero no es necesariamente un leitmotiv total. O sea, la gente que, los músicos, los artistas que van a estar, no necesariamente van a hacer repertorio spinettiano. Ok, bueno, perfecto, bien. Y después otras cositas más que se suman como a la jornada. Que parece que nos va a ir llegando la información de a poco. Ahora podemos tirar eso. Y algo que me dijiste también es que no está pensado como una sola fecha, sino como un ciclo, ¿no? Que vamos a ver qué pasa. Okay. Vamos a probar. 5 de agosto. No quiere adelantar nada. No, es que a ver qué información nos llega acá a la rotativa. Bueno, perfecto. Pero así a tenerse en cuenta que la fecha, esta primera fecha, sí está consignada. 5 de agosto. Movida spinettiana en la Mármol, con la gente del secundario, con los más vale con los del IPEM. Y con la gente de la Biblia, y con todos los spinettianos del Valle, que también. Yo creo que va así a como decimos gente afuera. Que están esos rockeros Pesuti metidos por la sierra, también están los spinettianos voladores. Por eso va a venir gente de todos lados. Hasta bueno, Lucilia Culiaki no paramos. Bien. Bueno, ¿tiene alguna cosita más que quiera decirle al soberano así noticiosamente antes de que se vaya y que ya diga, bueno, listo, no me informo más, ¿con qué se queda? Yo le tengo que decir que hoy se murió Berlusconi, por ejemplo. Interesante. El ex primer ministro italiano que venía de los medios, que venía de la guita, que le abrió la puerta al neofascismo. Es como un símbolo lo Berlusconi, ¿no? Sí. De lo que fue la nueva política. El desfachatado neofascista, digamos. Sí. Es como que fue la primera expresión en lo que es en lo que fue también el inicio de la globalización, ¿no? Uh-huh. Como aquí lo vivimos con el turco. Pero como que Berlusconi fue la expresión de eso, ¿no? De poner a la chicholina, todo como una cosa medio. Dueño de club de fútbol, no sé si le suena, como exactamente, como que abrió un personaje público que medio tenebroso también, sí. La mafia. Y te diría que Carlitos acá ocultó lo que iba a hacer. Berlusconi lo dijo desfachatadamente, por eso digo que tal vez es el eslabón anterior a Donald Trump, a estas cosas más brutas que bolsonarismo, Milei. Lo estamos viendo ahora en Milei. Ahora está ya, está instalado. Lo abrió Berlusconi. Bueno, se murió Berlusconi, buena noticia. ¿Vamos a escuchar a Spinetta? Vamos a escuchar a Spinetta, él estaba preparando algo medio especial. Muy buena noticia. Algo que sabe que con el fanatismo de. Bueno, con la fiebre en realidad de las plataformas musicales como Spotify, como YouTube, por suerte se digitalizó un poquito mejor un material que, por ejemplo, yo que soy medio obse del archivo musical tenía, que es una presentación de Spinetta solito, su alma, así con Artaud, presentando Artaud, que sabemos que lo puso dentro de Pescado Rabioso, pero que es un disco solista de él. Esto es, más o menos está dentro de la vida misma de Spinetta. Decidió meterlo por adentro de Pescado, aún ya cuando esto era otra movida. Bueno, esto es 1973, es una presentación en solitario de Luisito ahí con su guitarra. Y vamos a escuchar, por ejemplo, Dulce Tres Nocturno. ¿Qué le parece? Pero así, me quedo prendido a la rotativa. Con esa nos vamos, espere que saco la música de fondo. Antes mandamos un abrazo muy grande a toda la audiencia. A Maripi, sobre todo, a la compañera. Maripi, hacemos un feliz cumpleaños desde aquí. Con Martín te mandamos un abrazo muy grande. Te queremos, Maripi, abrazo grandote. Aguante, Maripi, feliz cumpleaños. Chao, hasta mañana. Thank you. Dulce tres nocturnos.